Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva. Seguimos avanzando en la cumbre del despertar espiritual y quiero hacerme con vosotros esta reflexión, que algo profundo está ocurriendo en el plano colectivo. Es un cambio de era, de narrativa, de identidad. 2025 cierra un ciclo planetario y con él se diluye el viejo arquetipo de la víctima. Y hoy, de la mano de Ismael Sánchez, descubrimos qué has venido a expresar en este tránsito entre los años 9 y 1 a partir de tu fecha de nacimiento. Es una charla reveladora que puede reconectar tu camino y también tu verdadero poder. Vamos a dar la bienvenida ya a Ismael, a nuestro querido Ismael. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mindalia Plus, Ismael. Hola, Alfredo. Saludos a toda la comunidad de Mindalia. Para mí, como siempre, ya sabéis que es un honor estar aquí, en la que siento que también es mi casa, con muchas ganas de compartir conocimiento, herramientas que sean útiles para nuestro día a día, para nuestro vivir. Así que aquí estoy al servicio de la vida. Pues el tiempo es tuyo, porque hay mucha gente está esperando, incluso antes de comenzar el directo ya hay mucha gente charlando en el chat. Así es que hay mucho interés en esta charla y queremos aprovecharla al máximo. Ismael. Muy bien, pues fíjate que el título de esta conferencia, como tú bien has dicho, Alfredo, es El Nuevo Mundo, y en el tarot tenemos un arcano, una carta, que lleva el nombre El Mundo. Por lo tanto, voy a mostrar aquí el arcano con el que hoy vamos a trabajar durante toda esta conferencia. Y fíjate que este arcano es el arcano del tarot que tiene el número más alto, es decir, el número 21. Y por ser, en este caso, el número más alto de la baraja, quiere decir que esto nos remite a lo más grande, a eso más grande que le llamamos muchas veces Dios, que le podemos llamar divinidad, que le podemos llamar universo. Es decir, que todos apuntamos, así se muestra en la baraja del tarot, apuntamos a lo mismo, apuntamos a conectar con una fuerza más grande, una fuerza creadora, que no es otra cosa que el amor, el sí, el famoso sí que abre todas las puertas, el sí a todo, el sí a todos y el sí a mí mismo, ¿vale? Es decir, todos apuntamos a reconocer lo divino que hay en nosotros y reconocer lo divino que hay en los demás. Ahora, una pregunta que yo planteo aquí es no tanto qué necesito yo del mundo, sino qué necesita el mundo de mí, de nosotros, de la sociedad, del colectivo. Si jugamos con la numerología del arcano 21, entonces tenemos aquí el número 2 y el número 1. Es decir, esto nos remite a la carta del mago, 1, y a la carta de la papisa, 2. Fíjate, muy importante, porque estos dos arcanos que te estoy mostrando, mago y papisa, son dos arquetipos sagrados, dos arquetipos que mueven profundamente todo el colectivo, el inconsciente colectivo, y que además son los dos arquetipos de los cuales somos y descendientes. Es decir, la carta del mago y la carta de la papisa hablan de nuestro origen, arquetipo femenino, arquetipo masculino. Vale. Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que el mundo necesita la reconciliación, que de hecho la reconciliación la podemos mirar en el arcano 14, la templanza, la reconciliación entre el principio femenino, el sagrado femenino, y el principio y sagrado masculino, la reconciliación. Es decir, que se vuelvan a mirar mujer, hombre, hombre y mujer, desde el respeto, desde el amor, desde el asentimiento, desde este sí tan grande que es el que nos conecta con el amor más elevado. Ahora, precisamente, así como el mundo nos pide la reconciliación del femenino y del masculino, a su vez podemos entender y comprender que el origen del conflicto del mundo, que genera todos los desórdenes de los que somos todos testigos en el día a día de la sociedad, es precisamente el conflicto de la falta de respeto. La falta de respeto entre lo femenino y lo masculino. De hecho, si tenemos en cuenta estos dos arcanos y jugamos con el código de las miradas, el código de las miradas es muy importante en la lectura del tarot. Si, por ejemplo, miramos esta imagen, podemos ver que el mago da la espalda a la papisa, y si lo miramos al revés, entonces vemos que es la papisa la que da la espalda al mago, lo cual quiere decir que estos dos principios parecen condenados a no encontrarse, a no mirarse. Sin embargo, si sumamos 1 y 2, nos lleva al 3, a la emperatriz, que es la solución para que estos dos principios, femenino-masculino, mujer-hombre, hombre-mujer, se puedan volver a mirar. Volverse a mirar para reconocer lo sagrado en el uno y en el otro. Y la emperatriz, en realidad, es la conciencia, el darnos cuenta que todos somos deseados por algo más grande, que aquí le estamos llamando espíritu, pero insisto, le puedes llamar como tú prefieras. Todos somos movidos por algo más grande, todos somos amados de la misma manera por algo más grande, con una finalidad, que es la finalidad de crear vida, crear conciencia, crear posibilidades. Vale. Ahora, si vamos al origen particular, cada uno de nosotros individualmente, ¿qué efecto tiene para mí como hijo, como hija, que mis padres no se miren con respeto o no se miren con amor? Esto es algo importante que cada quien tiene que reflexionar consigo mismo. ¿En algún momento mis padres no se han mirado con amor? ¿No se han mirado con respeto, por lealtad a tantas mujeres del pasado, a tantos hombres del pasado en conflicto? ¿Qué efecto tiene en mí? ¿Qué efecto tiene en un hijo, en una hija, que los padres no se miren con respeto? Pues precisamente que ese hijo, esa hija, se va a sentir interiormente dividido. Dividido, desfragmentado. Y eso quiere decir que si yo estoy dividido en conflicto conmigo mismo, porque vengo del conflicto, soy origen del conflicto entre mi madre y mi padre, quiere decir que al estar en conflicto también conmigo mismo, estaré en conflicto con el mundo. Una persona que está interiormente en guerra, porque viene de la guerra entre sus padres, es una persona que va a crear conflicto en el mundo o a su alrededor. Vale. Lo cual quiere decir, con esto que te estoy compartiendo, que las guerras del mundo, los atentados, las matanzas, se empiezan a gestar en la infancia, en nuestra infancia. Es decir, los hijos adoptan o cargan, si le quieres llamar, el odio. El odio lo podríamos ver en el Arcano 15, el diablo, que puede ser un odio secreto. El secreto lo miramos en el ermitaño, o no, puede ser muy obvio, el odio entre mamá y papá. El odio de la madre hacia el padre o el odio del padre hacia la madre. Y entonces viene ese hijo y por lealtad a sus papás, a ese odio que de repente hay entre ellos, insisto, por lealtad a otras tantas mujeres y hombres del pasado, viene ese hijo y expresa ese odio por mamá o por papá, y lo expresa ¿dónde? En el mundo. En el mundo hacia el mundo. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos hacer cada uno de nosotros como descendientes de esta guerra, que es la guerra más antigua? La primera de todas. Esta guerra que nos precede. Pues obviamente honrar lo femenino y lo masculino de la misma manera. Sin posicionarte. Honrar de la misma manera. La unión entre tus padres. independientemente de lo que haya ocurrido entre ellos. Honras esta unión que para ti es una unión sagrada, porque es una unión, la unión la miramos en la carta número 6, enamorado, una unión que ha sido movida, guiada, deseada por algo más grande, por el espíritu, y el espíritu nunca se equivoca. Entonces, te quiero dar una visualización que te va a llenar de amor. Un ritual, ¿de acuerdo? Este es un ritual que lo puedes practicar en tu casa tranquilamente por un ciclo de 21 días, para que le quede claro a tus células, a tu inconsciente, a todo tu ser, que tú vienes de una unión sagrada. Una unión deseada por algo más grande. Y eso más grande te ha deseado a través de esa unión sagrada. Entonces, puedes coger y montar un altar en tu casa. Recuerda que un altar es un lugar elevado, estantería, silla, mesa, en ningún caso en el suelo. Y pones una foto de tus padres. ¿Vale? Al lado de la foto de tus padres, si tienes tarot, puedes colocar la carta del mundo. O si no, puedes también colocar un mapamundi. También puede servir, un mapamundi. Te colocas delante de tus padres y del mundo. Respiras profundo. Y entonces, mirando a tus padres, dices una frase sanadora. Mamá, papá, honro vuestra unión sagrada. Mamá, papá, honro vuestra unión sagrada. Y lo respiras. Y después miras al mundo. Y mirando al mundo dices, elijo el amor. El amor. Elijo el amor. Vale. Esto es muy importante porque es la manera que tú puedes aportar, ¿verdad? Lo que llamaríamos la mutación. La mutación y la sanación de estas heridas tan antiguas de las que somos descendientes. Ahora, el año 2025 es un año 9, es decir, un año ermitaño. Es decir, que a nivel planetario estamos como colectivo iluminando, como hace el ermitaño con su linterna, iluminando todo el rencor, la amargura, el odio, que se ha ido acumulando por siglos y siglos en el alma de la mujer y en el alma del hombre. Es decir, aquí ya te estoy hablando del viaje histórico colectivo de la mujer en el planeta y el viaje histórico colectivo del hombre en el planeta. Venimos de ahí. Entonces, nos toca a todos la responsabilidad de que cada quien ilumine su origen, ilumine esta unión sagrada de la que venimos, femenino y masculino. Entonces, es un año que nos pide salir del victimismo. No ser víctimas del pasado, no ser víctimas, sobre todo las mujeres, de las memorias de la mujer, ni los hombres ser víctimas de la memoria del hombre, del pasado. Nos toca dejar de ser víctimas del pasado y hacernos responsables de qué estoy haciendo yo ahora, qué estoy haciendo yo como mujer. ¿Elijo mirar con amor hacia el hombre? ¿Qué estoy haciendo yo como hombre? ¿Elijo mirar con amor a la mujer? ¿O lo que hago es repetir, reproducir, perpetuar esta herida de odio, de desprecio, de abuso, de la cual venimos desde hace ya siglos y siglos y siglos? Entonces, hay algo muy hermoso que se puede observar en las lecturas de tarot, y es que la mujer tiene la misión, la mujer de hoy. La mujer de hoy ya puede empezar a entrar en este movimiento. Ya estamos más preparados, más maduros, con más experiencia, si le quieres decir. La mujer está más preparada para honrar la fuerza del hombre. La fuerza del hombre la miramos en el Arcano 7, el carro. Y el hombre cada vez está más preparado, el hombre de hoy, más preparado para honrar la generosidad de la mujer. La mujer le toca honrar la fuerza del hombre, al hombre le toca honrar la generosidad de la mujer. Así que te quiero proponer un ejercicio muy sencillo, cotidiano incluso, para que lo hagas, por ejemplo, en el caso de las mujeres, con los hombres que forman parte de tu vida. Les puedes mirar a cada uno de ellos, incluso cuando estés con ellos interiormente. En el fondo, lo más importante es que tú lo sientas dentro de ti. Una frase sanadora hacia el hombre. Le dices, veo la fuerza de tu alma y la honro. Y los hombres les toca mirar a las mujeres que están en su vida y decirles, veo la generosidad de tu alma y la honro. Y date cuenta y qué cambia en el momento que tú eres capaz de honrar las cualidades que forman parte de la energía sagrada femenina y de la energía sagrada masculina. Porque podemos ver en el alma del hombre mucha fuerza y podemos ver en el alma de la mujer mucha generosidad. ¿Vale? Ahora voy a hablar del 2026, porque claro, salimos en este 2025 de un año 9 y en el 2026 ya entramos en un año 1. Esto nos ubica en la carta del mago. Así que estamos en una transición muy interesante, porque como colectivo, como humanidad, estamos entrando en una nueva etapa que nos pide empezar desde otro lugar. Es decir, este 2026, esta nueva etapa, este nuevo mundo al que apuntamos, que estamos construyendo, nos pide que nos percibamos completos, completos, íntegros, como si sintiéramos realmente en lo profundo de mi corazón, de nuestros corazones, que venimos de dos potencias, igual de importantes, la potencia femenina y la potencia masculina, igual de importantes, igual de especiales, que en definitiva sería para cada uno de nosotros mamá y papá. Entonces, solo aquel individuo mago, porque nos ubica en el uno, aquel individuo que toma en su corazón por igual, a su madre y a su padre, entonces esa persona puede manifestar aquí en la tierra el plan de su alma con coherencia, con humildad, con amor, sin agresividad. Pero tengo que tomar en mi corazón por igual, haya pasado lo que haya pasado, a mis padres. Y haya pasado lo que haya pasado también entre ellos. Y evidentemente, lo que yo venga a manifestar en este nuevo mundo tiene que ver con un servicio. El mundo necesita nuestro servicio, el servicio de nuestra alma. El mundo espera lo que vienes a darle, lo que vienes a ofrecerle. Pero antes tenemos que ponernos en paz con estas heridas antiguas de las que somos herederos, descendientes. Muy importante. No podemos crear un nuevo mundo si seguimos perpetuando las heridas antiguas del pasado. Y eso es lo que nos está pidiendo el 2025. Por eso es un año tan potente. Por eso muchos dicen que es un año karmático. ¿Qué es el karma? ¿Qué es el karma colectivo? El desprecio, el odio, la falta de respeto de mujeres a hombres, de hombres a mujeres. Entonces, vamos a calcular ahora la fecha de nacimiento, porque te quiero dar una frase sanadora que resume, por así decirlo, sintetiza lo que tú vienes a manifestar en este nuevo mundo, en este 2026, en este nuevo ciclo planetario. Te lo voy a dar con una frase, ¿vale? Porque siento que las frases nos ayudan mucho, concentran mucha fuerza y nos ayudan a anclarnos en el propósito que nos toca, ¿vale? Entonces, explico cómo calcular la fecha. Ya casi toda la comunidad de Mindalia conocéis cómo calcular vuestro camino de vida, ¿vale? Pero para quien esté mirando por primera vez mi trabajo con la numerología, te explico brevemente. Tienes que sumar tu fecha de nacimiento completa, día, mes y año, dígito por dígito. Y el resultado lo vamos a sumar o a reducir a un dígito que vaya del 1 al 10, con dos excepciones en el 1 y el 10. Si tú sumando toda la fecha tienes un 10 directo, sumas a 1. Sin embargo, si tienes como resultado directo un 19, un 28, un 37, un 46, un 55, un 64, sumas a 10 y en el 10 te quedas. Recuerda que tienes que sumar dígito por dígito. Por ejemplo, yo nací un 13 de junio de 1985. Lo que voy a hacer es sumar 1 más 3, más 6, más 1 más 9, más 8 más 5. Igual a 33. 33, 3 y 3, 6. Ok, entonces todos los que tengáis número 1, 6 y 8 sois personas raíces. Todas las personas que tenéis 2, 5 o 9 sois personas portales. Los que tengáis 3, 4 o 10 sois personas alas. Y los que tengáis número 7 sois integradores. ¿Vale? 1, 2, 8 raíces. 2, 5 y 9 portales. 3, 4 y 10 alas. 7 integradores. Fíjate. Cada uno de estos caminos de vida tiene una meta espiritual. Por ejemplo, las raíces tienen la meta de la copa, los portales la meta de la espada, las alas la meta del basto y los integradores la meta de las de oros. Según esta meta, podemos también observar qué es lo que tú vienes a manifestar en la tierra. Y al final lo que venimos a manifestar en la tierra es muy, digamos, muy elemental, muy sencillo, muy necesario. No estamos hablando aquí de superpoderes, ¿verdad? Sino que estamos hablando de aquello que tú puedes manifestar en el día a día con aquellas personas con las que coincides, con las que compartes, con las que interactúas. El día a día. La meta espiritual no está al final del camino. La meta espiritual es cotidiana. Lo que tú vienes a manifestar, el color, la energía, la música interior que tú vienes a manifestar en tu día a día. Y evidentemente esa música es para todos, ese color es para todos, esa energía es para todos, porque somos seres sistémicos y colectivos, no solo individuales. Así que, mis queridas raíces, que sois 1, 6 y 8, tu frase sanadora, lo que tú vienes a manifestar en tu 2026 o en este nuevo mundo que ya empezamos, que ya estamos entrando en él, es yo soy amor al servicio de los perpetradores. Es decir, que las personas raíces vienen a dar amor a aquellos que son considerados por la sociedad villanos perpetradores. Son los más difíciles de amar. Y en cambio las personas raíces vienen a manifestar ese amor. Enviar amor también a los perpetradores, que son los grandes excluidos de la sociedad. Pero que a su vez estos villanos, estos perpetradores, están al servicio del desarrollo de la conciencia de todo el colectivo. Luego tenemos a mis queridos portales 2, 5 y 9. ¿Tu frase cuál es, querido portal? Yo soy ternura al servicio de los humillados, de los ignorados, de aquellos que han sentido que no tenían voz, que no se han podido expresar, que los han censurado. Querido portal, esa es tu manera de aportar tu servicio a la humanidad. Escuchar, tal vez incluso poner voz a los que fueron silenciados. Esa es tu tarea, querido portal. Después tenemos las alas, que son 3, 4 y 10. Fíjate, vuestra frase es yo soy impulso al servicio de los que han sido castrados, aquellos que les han impedido ser lo que querían ser, hacer lo que querían hacer. Aquellos que han sido, le han prohibido su libertad, les han cortado las alas, no los han dejado volar, los han sometido, tal vez incluso esclavos de la sociedad, ¿verdad? De muchas sociedades todavía a día de hoy. Hay muchas sociedades con esclavos. Por lo tanto, querida ala, ese es tu servicio a la sociedad, al colectivo, al mundo, dar impulso a aquellos que, insisto, les han quitado la libertad. Y luego tenemos mis queridos integradores número 7. Tu frase sanadora para este 2026, lo que tú vienes a manifestar, es yo soy prosperidad al servicio de los necesitados, de aquellos que les ha tocado una suerte más difícil. Entonces, tu tarea es ayudar a los demás a prosperar, darles herramientas para que por sí mismos también puedan salir adelante, prosperar, sentirse más abundantes. Así que estos son los servicios que cada quien por camino de vida viene a manifestar en este nuevo mundo, con tu vecino, sí, con tu comunidad, sí, no hace falta irse, ¿verdad?, muy lejos para que tú puedas dar tu servicio al mundo. Lo puedes dar desde donde estás. Eso es. Así que espero que toda esta información sea útil y empecemos a tomar conciencia de cuál es el origen real del conflicto, de los conflictos, de los que somos testigos, como dije antes, en el día a día, las noticias, todo lo que estamos viendo no deja de ser un reflejo de algo que es más profundo, que es la falta de respeto entre femenino y masculino. Pues muchísimas gracias, Ismael, por toda esta información que has dado. Ahora vamos a dar paso a las preguntas que han ido arreciando a lo largo de todo tu discurso. Será dentro de unos 30 segundos a continuación de este mensaje importante de Mindalia Plus. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es tu misión en esta vida? ¿Sientes que hay algo más allá de lo que percibes, pero no sabes qué es ni cómo conectar con su sabiduría? Vuelve Ángeles, Maestros y Guías Espirituales los días 22, 23 y 24 de mayo en Mindalia.com. Durante 3 días, los mayores expertos en el mundo espiritual compartirán su sabiduría para que aprendas a reconocer las señales de tus guías y conectar con tu propósito. Sumérgete en un espacio donde descubrirás cómo comunicarte con los planos sutiles, cómo interpretar los mensajes divinos y cómo abrirte a una nueva realidad espiritual. La respuesta que buscas podría estar más cerca de lo que imaginas. Para más información, visita www.mindalia.com/congresos o escribe al WhatsApp más 34 644 721. Seguimos hablando en directo con Ismael Sánchez, el mundo nuevo que viene en 2025-2026. Pero antes me gustaría saber también este mundo nuevo que se te abre a ti en este curso de México y curso de Bogotá, que muy pronto vas a estar por allí, está todo el mundo pendiente de ti. Cuéntanos un poco más para que aquellas personas que todavía no han conectado puedan hacerlo contigo. Pues para mí es un honor muy grande volver por tercera vez a México. Esta vez vengo con una propuesta muy sanadora. Vamos a trabajar nuestra colocación con el futuro. En Ciudad de México ya están las entradas agotadas. Será un grupo de más de 370 personas que estaremos haciendo un trabajo conjunto para colocarnos en una actitud humilde con el futuro, es decir, para recibir al futuro, tomar el futuro tal y como viene, dejando que el futuro nos lleve, nos conduzca hacia esas relaciones, lugares donde voy a obtener más crecimiento, más aprendizaje. No tanto los deseos del ego, sino abrirnos a lo que el futuro quiere de nosotros. Eso será el 25 de abril. Y hemos abierto en Chiapas, en México también, un curso muy poderoso que lo hemos titulado Constelando a Papá para conectar con el propósito de vida. Ahí todavía las inscripciones están abiertas, ya es un grupo de más de 150 personas que están en Chiapas, y entonces ahí haremos un trabajo profundo con el arquetipo paterno, porque precisamente en este año 9, 2025, estamos en un año padre, por lo tanto, es el mejor momento para sanar nuestro vínculo con papá y nuestra colocación con papá. Y luego, en agosto, voy a Bogotá, a Colombia, por primera vez, el 9 y 10 de agosto, estoy en Bogotá en concreto, con un curso que hemos titulado Constelando los traumas, las heridas ancestrales y las creencias limitantes. Ahí veremos cómo nos afecta los traumas no resueltos de la familia y dónde los llevamos. Los estamos llevando en el sistema nervioso. Muchas patologías del sistema nervioso, desórdenes del sistema nervioso, responden a traumas muy antiguos de la familia que no están cerrados. Y lo que haremos es cerrar los traumas, dejar atrás el dolor del pasado y abrirnos, por lo tanto, a la alegría de vivir. Porque para poder abrirte a la alegría de vivir, primero tienes que liberar los traumas que, insisto, estás portando en tu sistema nervioso. Ya es un grupo de más de 160 personas que están en Bogotá. Todavía están a tiempo de inscribirse, que no se demoren porque las plazas son limitadas y serán todos bienvenidos. Y estoy deseando encontrarme con toda la gente de México, que los amo, y también con toda la gente de Colombia. Tengo muchas ganas. más información del contacto con Ismael en esta descripción de YouTube, tanto en el directo que estás viendo ahora como en diferido. Simplemente en la descripción puedes contactar con Ismael. Vamos con las preguntas, Ismael. En este caso, la pregunta nos llega desde Perú. Es Luisa la que te hace la pregunta. Hace 5 meses estoy viendo sucesión de números, sobre todo el 11-11, y últimamente todos los días. ¿Qué significa en la vida de la persona que los ve? Mira, el arcano que nos remite al número 11 es la fuerza. La fuerza es un arcano femenino. Entonces, si tú estás viendo frecuentemente el número 11, tienes que preguntarte cómo yo soy o de qué manera soy leal a las mujeres de mi sistema. Mira, en el arcano 11 miramos los linajes de mujeres que arrastran mucha rabia, mucho enojo, mucha frustración. Mujeres muy luchadoras, mujeres que tuvieron que sacrificar gran parte de su energía para salir adelante con su familia, pero que no pudieron cumplir sus metas personales o sus deseos. Por lo tanto, pregúntate hasta qué punto soy leal a estas mujeres, hasta qué punto de repente también yo me siento frustrada, hasta qué punto yo me siento enojada. Y al fin y al cabo, tal vez ese enojo no es del todo mío, es de las mujeres que me preceden. Entonces puedes imaginarte a todas tus mujeres detrás, mamá, tías, abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, muchas mujeres. Y les dices, con amor dejo con vosotras vuestra rabia. Eso es. Bueno, Ismael, también preguntan, ¿cuándo vas? En este caso, Silvia, paso por pantalla la pregunta. Dice si tienes pensado ir en algún momento a Argentina también. Te reclaman allí, Ismael. Argentina, mira, tengo muchas ganas de ir a Argentina. Hay muchas personas que siguen mi trabajo desde Argentina hace muchos años y ya voy anunciando y compartiendo en las redes que estaré en el 2026. Ya tenemos varias propuestas sobre la mesa y estoy deseando ir a Argentina y encontrarme con todas las personas, insisto, que forman parte de la comunidad, ¿verdad?, de mis redes, de mi escuela. Así que estaré encantado de ir a Argentina y ponerme al servicio de Argentina. Seguimos con las preguntas de la gente que te quiere y que quiere también saber un poco más. Arenitas, desde Colombia, te pregunta, ¿qué efecto tiene cumplir años al terminar Mercurio retrógrado? Cumplo el 7 de abril. Bien, le abro el tarot. Porque a veces, detrás de una pregunta hay otra pregunta más prioritaria. ¿De acuerdo? Fíjate, tenemos el arcano 15, el diablo, que es un arcano que he mostrado en la conferencia de hoy. El diablo nos indica que vengo de un linaje masculino profundamente despreciado. Despreciado por las mujeres del sistema. Obviamente porque estas mujeres también de repente vivieron abuso, maltrato. Y entonces, a partir de aquí, estas mujeres empiezan a odiar lo masculino y transmiten a las descendientes. Porque luego el mensaje puede ser distinto si es a las descendientes o a los descendientes. En este caso, el mensaje que le dan estas mujeres a las descendientes es el hombre es malo. Entonces, una descendiente que viene de un linaje femenino que dice el hombre es malo no puede tomar al padre. Porque si toma al padre, siente que traiciona a la madre. Entonces, sin el permiso de la madre, no podemos tomar al padre. ¿Y qué ocurre si no tomamos al padre? Que nos falta claridad, que nos falta rumbo, que nos falta dirección, que nos falta determinación. Por lo tanto, tu frase sanadora es imaginarte a tu padre delante o poner una foto de tu padre en un altar y decirle, papá, tú eres bueno para mí. Tú eres bueno para mí. Esa es la frase de solución. Y ahí verás cómo brota una nueva claridad en tu interior. Vamos con otra pregunta. Dice Mari desde Perú, mi fecha de nacimiento es 26-12-73, con Virgo en parejas y Capricornio también. Con Capricornio, ¿cómo nos va 2025 parejas? Vale, bien, vamos a mirar. Bueno, de repente se vuelve a mostrar la carta del emperador y al lado la carta del diablo. Mira, aquí se muestra algo. A veces, cuando la mamá desprecia a la figura masculina, cuando mi mamá desprecia a mi papá, pueden pasar dos cosas. Una, que me ponga al lado de mi madre, y entonces si me pongo al lado de mi madre, no puedo ver a mi padre, porque miro a mi padre desde los ojos de mi madre. Entonces voy a juzgar a mi padre, porque de alguna manera tomo el juicio que tiene mi madre hacia él. O puede pasar lo contrario, es decir, que me opongo a mi madre y en el caso de esta consultante lo que hago es emparejarme con el padre. Me pongo al lado de papá porque es el despreciado, el excluido. Pero ¿qué ocurre si la hija se pone al lado del padre y se empareja con él? Que no puede lograr la pareja. No le puede ir bien la pareja, aún teniéndola, porque yo puedo estar emparejado y no estar disponible para mi pareja. Nada tiene que ver estar con pareja con estar disponible para la pareja. Entonces, se muestra aquí un emparejamiento con tu padre. Hasta que no rompas el emparejamiento con papá, no puedes estar disponible para tomar una pareja. Así que miras para tu padre y le dices, papá, yo no soy tu pareja. Yo solo soy tu hija y únicamente tu hija, y este es mi lugar. Y luego miras a tu madre y le dices, mamá, el que es bueno, perfecto, ideal para ti es papá. Y así es. Y entonces rompes el emparejamiento para que puedas quedar libre de mirar a tu pareja, la tengas o no la tengas. Vamos con más preguntas, más aportaciones. Hay muchas desde México. María Isabel pregunta, tengo un nieto de 2 años, 9 meses. ¿También le digo esta frase o solo a mi hijo? Y te da las gracias. Vale. Mira, en este caso, ¿qué puede hacer esta abuela por su nieto? Imaginarse detrás a los padres de su nieto y decirle mirando al nieto, honro la unión sagrada entre tus padres. Honro la unión sagrada entre tus padres. Esta es una frase hermosa que le puede decir una abuela o un abuelo a un nieto. Y eso le da mucha salud al nieto. Porque los abuelos tienen un peso muy profundo en el inconsciente. Y si tú sientes que tu abuela o tu abuelo mira con amor hacia tus dos progenitores, es más fácil que tú puedas tomar a tus progenitores desde el amor que sientes abuela o su abuelo. Yo puedo tomar también desde ahí a mis padres. Entonces, eso es lo que puede hacer. Vamos con otra aportación desde México también. Chío, Ismael, soy 5 Portal, estoy por cumplir años el día 11. ¿Me regalas un consejo para sentirme mejor con la vida? Vamos allá. ¡Wow! El arcano de la luna. Te corresponde, querida Chío, o querido Chío, no sé si es mujer o hombre, da igual. Lo importante aquí es abrirte a tomar. Abrirte a tomar los regalos de la vida, a tomar el misterio de la vida. A veces queremos controlar demasiado. Y en el control, ¿qué hay? Lo que hay es un miedo a la grandeza de la vida. La vida es muy grande y entonces me abro al misterio, me abro a tomar este misterio y me permito ser acunado por la vida. Te toca tomar. Ábrete a tomar. Vamos, aquí desde Burgos, España, Estrella. ¿Puede ser que me toque sanar mi hija, mi linaje femenino? Creo que sería bueno, pero me parece un poco presuntuoso. Es lo que se pregunta Estrella desde Burgos, España. Claro, cuando hablamos de sanar, no es tanto que yo sano a mi familia en absoluto. Yo sano dentro de mí mi colocación con la familia, mi mirada hacia la familia. Eso es el acto heroico que puede hacer un adulto. Sanar su propia colocación con la familia. Vamos a mirar qué se muestra. Y la colocación puede ser arrogante o humilde. Bien, tenemos el arcano del sol. No toca ahora trabajar el linaje femenino, toca trabajar el linaje masculino. Vienes de un linaje de hombres que se sintieron ignorados, no vistos, desvalorizados, y por lo tanto te corresponde exaltar, iluminar a tu linaje de hombres. Hay una frase muy sanadora para este linaje, cuando uno viene del linaje sol, que la frase es mirar a todos los hombres de tu sistema y decirles, para mí vosotros sois importantes, porque se sintieron ignorados. Y cuando tú sientes que ellos fueron importantes, entonces tú te puedes permitir también brillar, mostrar tu luz al mundo, dejar de esconderla. Así que adelante. Nos vamos a Argentina con Mario. Me despidieron del trabajo luego de 14 años. ¿Qué puedo esperar en adelante en relación a mi trabajo? Te saluda y te da las gracias, Ismael. Bien. Claro, me despidieron del trabajo luego de 14 años. Me ubica en la víctima. De repente es una gran oportunidad para ti, Mario, para que tú puedas emprender tu propia empresa, tu propio proyecto. Porque así entonces evitarás que te despidan. Ok, es muy importante darnos cuenta que a veces los cambios que más miedo nos dan o que más rabia nos producen son, en el fondo, grandes oportunidades para coger nuestra fuerza. A ver aquí, Mario, ¿qué se muestra en tu tarot? La luna, ok. Vamos a ver qué te corresponde tomar. Claro, fíjate qué hermoso. Te corresponde tomar el basto. El basto es el arcano de los emprendedores, el arcano de los líderes. Ya, deja de trabajar para los demás, deja de trabajar para terceros, trabaja para ti mismo y verás cómo te va a ir mucho mejor. Vamos con más preguntas. Un momentito, que están llegando muchas y en este momento vamos a aquí. Vamos a esta. Desde Colombia. Arenitas, buenas tardes. Pregunta, ¿qué efecto tiene cumplir años al terminar Mercurio retrógrado? Cumplo el 7 de abril. Esta la hemos contestado antes. Sí, es que la ha mandado de nuevo. Lo que pasa es que se la había perdido y a mí se me ha colado. Discúlpame. Aquí vámonos con Perú. Oriana, desde Perú, amigos, soy Ala, 13 julio 72. ¿Tendrá un mensaje para mí, señor Ismael? Vamos allá. Oriana. La rueda de fortuna. Para ti, Oriana, es muy importante preguntarte qué es lo que ya en mi vida ha cumplido su misión. Porque la carta de la rueda es una carta de cierre. Te toca cerrar con algunas relaciones, tal vez con algunos lugares que frecuentas. Entonces, es importante que te preguntes qué es lo que ya ha cumplido su misión. Porque en el fondo de tu corazón lo sabes. Entonces, si tú cierras con gratitud, podrás dejar paso a nuevos caminos, nuevas posibilidades, nuevas personas, te corresponde cerrar. Así que pregúntate qué tienes que cerrar y adelante, atrévete. Vamos de nuevo a México, donde te quiere mucha gente. Manola Medina, que es, bueno, pues, ¿qué voy a decir? Es una persona que queremos muchísimo también aquí en Mindalia. ¿Por qué todo se repite? ¿Por qué es el plan del alma y dónde queda el espíritu? Es una pregunta un tanto, pues eso, arriesgada, ¿no? A ver qué... ¿Cómo lo abordas? Bueno, hay que diferenciar alma de espíritu. Esto es lo primero de todo. El espíritu es la fuerza creadora, es lo más grande. ¿De acuerdo? El alma trabaja de manera incansable para el espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu es un sí a todo. En cambio, el alma lo que busca es precisamente unir, conectar lo que está separado. Es decir, el alma es mediadora. Y el alma, cuando hablo de alma, me refiero... por ejemplo, cuando hay un encuentro entre dos personas, se crea un alma. Un país es un alma, un grupo social es un alma. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estamos haciendo es conectarnos, unirnos, reconciliar, como dije antes, femenino y masculino. Es decir, antes de ir al sí, estamos en el no, en la negación, en el conflicto, hasta que podamos dar un salto y entrar en un sí. En un asentimiento, ¿verdad? Sabiendo que la mujer tiene su misión y que es igual de necesaria que la misión que tiene el hombre. Son misiones sagradas. Entonces, eso es, todos somos necesarios. Nadie es un error. Todos somos un acierto del espíritu. Lo que pasa es que lo hemos olvidado y estamos en el proceso de volverlo a recordar. Vamos con más cuestiones y en este caso nos vamos de nuevo a Argentina, Ismael. Claudia dice, te saluda y pide un mensaje para ella y nos da bendiciones a todos. Recibidas tus bendiciones. Vamos allá para Claudia. El emperador. A veces... Lo que ocurre es cuando una persona se presenta como emperador, a veces como sumo sacerdote, a veces como ermitaño, quiere decir que no tuvo una infancia esta persona, que ya de chiquitita tuvo que hacer un papel de adulta, que tuvo que hacerse cargo de o responsable de asuntos de su entorno, de su madre, de su padre, de un hermano, y por lo tanto se olvidó tal vez esta persona de jugar, de divertirse, es decir, no pudo ser niña o no le permitieron ser niña. Entonces lo que te puedo decir es, saca a tu niña, diviértete, date el permiso de jugar, date el permiso de improvisar, date el permiso de descansar de las obligaciones, de los quehaceres, de los deberes del adulto, porque en tu caso ya has pasado mucho tiempo en la adulta. Necesitas darte este permiso de darle un lugar a esta niña que hay en ti, así que ilusiónate, haz aquello que te ilusione, haz aquello que te motive, haz aquello que tal vez estás posponiendo desde hace ya tiempo y sabes que para ti es muy importante, así que deja salir a tu niña. Nos vamos a Valencia, en España. Sonia dice 10-10-71, no logro manifestar una pareja duradera. ¿Qué podrías decirme, Ismael? Y te daré las gracias. Vamos a ver, Sonia. El diablo. Y la espada. Vale, entonces aquí lo que se está mostrando precisamente es una creencia. La espada nos habla de las creencias del sistema. Es una creencia que ya viene de las bisabuelas. Y la creencia es de que el hombre es peligroso, de que el hombre es malo, de que el hombre abusa, de que el hombre miente. Es decir, que para ti, en tu inconsciente, el hombre es un enemigo. Un enemigo del cual tienes que defenderte, porque la espada es un elemento para defenderse o un elemento para atacar, ¿no? Entonces, no estás relajada, estás en tensión, porque tu inconsciente te dice, cuidado, que el hombre te puede traicionar. Hay aquí una creencia muy fuerte de traición, ¿de acuerdo? Entonces, para que tú puedas tomar una pareja, relajarte, confiar en una pareja, tienes que devolver especialmente a tus bisabuelas este mandato de que el hombre es peligroso. Así que lo que te voy a sugerir es, mira, coges una camiseta blanca básica, sin dibujos, sin estampados, un marcador permanente de color plata, porque el plata nos conecta con la herencia femenina y el mandato viene de ahí, especialmente de tus bisabuelas. Y bueno, escribes una frase de poder en la camiseta en mayúsculas que se lea bien. Escribes mi alma dice, o mi esencia dice, o mi ser superior dice, lo que tú prefieras. Soy una mujer que confía en el hombre adulto. Soy una mujer que confía en el hombre adulto. Y duermes con esta camiseta por un ciclo de 21 días para que le quede claro a tu inconsciente que tú sí que confías en la figura masculina. Pero para eso tienes que ser desobediente, ¿vale? Lo que se llama mala, mala en el sentido, la mala conciencia de que voy a ser desobediente a mis bisabuelas que dicen que el hombre es peligroso y voy a permitirme confiar en el hombre. Claro que, obviamente, pues todos tenemos una sombra. No es cierto, pero cuando somos obedientes a un mandato de estas características, es difícil poderse relajar y entregarse al vínculo. Así que desobedece. A ver cómo va. Paola, desde Bolivia, dice Ismael, tengo problemas de violencia intrafamiliar con mi madre y mi hermano y muchos problemas económicos y de salud. ¿Podrías decirme qué me depara la vida? Claro, a ver, entiendo que si estás viviendo violencia intrafamiliar es porque vives con tu familia. Una buena solución es buscar tu espacio, ¿de acuerdo? Porque si la relación con la familia es tóxica, si pone en riesgo tu salud mental, estás en tu derecho a tomar distancia, estás en tu derecho a cortar la relación, lo cual no quiere decir que los excluyas de tu corazón. Los llevas en tu corazón porque al fin y al cabo, obviamente, es tu sistema, tu familia, tu origen, pero aún así te permites mirar para tu futuro, hacer tu vida. Vamos a ver el tarot que te muestra. La luna. Hay un apego al sufrimiento. Vienes de un linaje femenino muy sufridor. Mujeres con mucha tristeza. Mujeres que acumularon mucha decepción, mucho desengaño. Mujeres que se sintieron traicionadas. Con mucho miedo, fíjate, tristeza y miedo es lo que se te está mostrando. Hay mucha carga emocional, pero también tiene sentido porque estás dentro del sistema, dentro de tu familia, ¿no? Conviviendo tal vez con tu familia y hay mucha carga emocional. Necesitas cortar la relación, sobre todo con tu mamá. el desapego con tu madre, para que tú puedas hacer tu vida, ¿de acuerdo? Y dejar con tu mamá, dejar con tu familia lo que es de ellos. Con amor, dejo contigo tu miedo, dejo contigo tu tristeza y mírame con buenos ojos, que yo sea feliz. Eso es todo. Pero es un proceso donde se te pide también cortar. A veces hay que cortar la relación. Adelante. Tres consultas más de las muchas que hay, porque no podemos llegar a todas. Pedimos disculpas porque el tiempo es el que es, aunque lo hemos alargado, evidentemente, para poder responder a estas tres últimas cuestiones. Ahí va la primera de estas tres. Mamá creativa, hola, mi nombre es Aide, vivo en Estados Unidos y me acaban de diagnosticar algo que nunca pensé que tendría. ¿Tendrás algún mensaje para mí? Bien. Estaría bueno que nos hubiera dicho cuál es el diagnóstico, porque detrás de un diagnóstico siempre o casi siempre podemos observar que hay un excluido o varios excluidos del sistema. En cualquier caso, le abro el tarot. La templanza es un movimiento de honrar. Vamos a ver qué tienes que honrar o a quién. A la mamá. La justicia. La salud física, el principio de la salud es la madre. Entre otras cosas porque nosotros venimos del útero de la madre. Nosotros tenemos la vida gracias al cuerpo de nuestra madre, gracias a la salud, a costa de la salud, a costa del cuerpo de nuestra madre. Entonces, cualquier juicio hacia la madre, cualquier rechazo hacia la madre, me aleja de la salud, debilita mi sistema inmunológico. Yo he visto muchas personas en conflicto con la madre mucho más propensas a la enfermedad. Luego hay enfermedades que son enfermedades por destino, enfermedades que son nuestra gran maestría, ¿de acuerdo? Vale, pero muchas veces el origen de la enfermedad, es decir, el alejarme de la salud, tiene mucho que ver con una arrogancia hacia la madre. Entonces, en tu caso, una frase sanadora para ti sería decirle a tu madre: mamá, hiciste lo suficiente. Practica con esta frase el tiempo que tú sientas, hasta que observes que algo cambia en tu cuerpo, en tu salud, en tu energía, pero necesitas inclinarte, como hace la templanza, a tu madre, a esta madre perfectamente imperfecta. Vamos con la segunda de estas tres. En este caso es Ecuador quien te reclama. Ivette, saludo desde Ecuador, soy del 29 de septiembre del 84. ¿Qué mensaje puedes regalarme para caminar en este año? Vamos allá. Ivette. Ah, qué interesante. El as de oros. El as de oros es la vida. El as de oros es la gratitud. El as de oros es el cuerpo. Atender tu cuerpo. Escuchar tu cuerpo. Conectar con tus necesidades. Con las necesidades de tu cuerpo. Por lo tanto, para ti, este año es muy importante estar conectada con lo que necesita tu cuerpo. Dale espacio a tu cuerpo, míralo, consiéntelo, tal vez incluso puedas cambiar tu dieta, tal vez incluso puedas cambiar tu vestuario. Es como darle a tu cuerpo el valor que requiere y sobre todo practicar la gratitud. Vamos a ver la gratitud hacia quién tiene que ir dirigida. Ajá. Hacia los que te ayudaron. La templanza, en este caso, serían los ayudadores. Ayudadores incluso pueden ser aquellos médicos que te atendieron cuando eras niña, profesores que te ayudaron o te enseñaron algo en tu infancia, en tu adolescencia, y todas aquellas personas que de una manera o de otra te han ayudado en algo. Te han ayudado quiere decir que con su ayuda te han facilitado la vida. Entonces, invoca a todos los que te han ayudado a lo largo de tu vida y diles gracias. Gracias por tu servicio. Eso es. Vamos con esta última aportación que nos llega desde Fénix. en Estados Unidos. Hola Isma, me regalas un mensaje, abrazo de luz desde allá y te doy las gracias. Vamos allá, Pati, un mensaje para ti. La justicia. Para ti lo que se muestra es que te das un trato un poco duro a ti misma, ¿vale? Que tienes un nivel de exigencia muy elevado, un nivel de autocrítica demasiado fuerte, que necesitas aflojar. Porque fíjate, la carta de la justicia te la acerco a pantalla, a la cámara, porque tiene, si te fijas, dos manos que están apretando su garganta y una cuerda que está a la altura del pecho. Esto indica que hasta cierto punto no me permito ser espontánea, no me permito ser yo misma. Estoy como en la exigencia de quién debo ser o de lo que los demás esperan que yo sea. Lo que te dice el tarot es afloja, afloja tus expectativas. Te dices a ti misma una frase sanadora. Te dices, yo sé lo suficiente, yo puedo lo suficiente, yo merezco lo suficiente, yo valgo lo suficiente. Lo suficiente quiere decir que obviamente estamos en constante aprendizaje y siempre voy a vivir desde lo suficiente. Entonces, dite estas palabras y observa cómo algo se afloja, cómo algo se relaja dentro de ti. Lo suficiente, porque estoy aprendiendo constantemente, no debo ser perfecta. Estoy en lo suficiente. Eso es. Pues ya no da para más. Es todo lo que nos da el tiempo de sí. Ismael, ha sido, como siempre, un placer, un honor tenerte aquí en Mindalia Plus. Hay muchísima participación y mucha gente muy inquieta queriendo saber más y queriendo que le apoyes y les des un poco de luz, como sueles hacer aquí en los directos de Mindalia Plus. Como te digo, ha sido un placer tenerte con nosotros y solamente queda tus últimas palabras para despedir. Pues Alfredo, muchas gracias por tu presentación, por tu energía. Muchas gracias a todas las personas que están al otro lado, que yo las siento. Muchas gracias por estar detrás de las pantallas y por compartir mis conferencias de Mindalia, por participar en ellas. Me siento muy satisfecho, muy honrado. Muchas gracias y hasta pronto. Nos vemos. Un abrazo. Y a todos vosotros y a todas vosotras, pues muchísimas gracias también por vuestra participación aquí en este último directo de hoy del despertar espiritual de nuestra cumbre, que está pues encumbrándose cada vez más hasta el punto de que hay personas tan importantes como Ismael que nos han dado tan valiosa información. Será en otro encuentro, en otro directo aquí en Mindalia Plus. Muchas gracias y hasta la próxima.